Estamos en comunicación con Gerardo Masochi, que es movilero y está ahí en Tecnópolis. Muy buenas noches. Gerardo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Acá caminando, hay bastante para caminar en este lugar, ¿eh? Recorriendo cosas sorprendentes realmente y otras que nos traen a la memoria todo lo que se ha hecho en este país respecto a la ciencia y la tecnología y también el rol del Estado para fomentar todo lo relacionado con la ciencia, la tecnología, nuestros premios Nobel, que la mayoría de ellos han estudiado en universidades públicas, y también los de nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías. Realmente 50 hectáreas tiene este predio, hay diversos domos, como así lo han caracterizado, el más grande tiene varios stands, están en los que uno, por ejemplo, puede aparecer en distintas obras de arte argentino, se llama Museo Virtual, Arte Argentino, la trama de la historia, bueno, y tiene un sistema en el cual hay una cámara que te toma y uno aparece adentro de la obra de arte. Realmente sorprendente. Por ejemplo, hay uno que en estos momentos es de Navasio, de Walter de Navasio, que es el árbol, y si uno se para al costado, lo estoy haciendo ahora, en este momento aparezco al costadito del árbol. Me viene la imagen de Homero Simpson, que está más o menos en una cosa, en una muestra así de ese tipo. Está haciendo pis, que se convierte en un perro. Bueno, no importa, Gerardo, yo después le explico a mi compañero qué me vino a la mente. Contame físicamente dónde está Tecnópolis. Bueno, Tecnópolis está en Villa Martelli, en el lugar que se hizo tristemente famoso por el levantamiento Carapintada, en un cuartel que se conoció como el cuartel de Villa Martelli en el levantamiento Carapintada, y que hoy es un predio muy grande que no estaba utilizando en su totalidad el ejército argentino, y entonces se utilizó para montar esta mega muestra. Por ejemplo, otro dato es que en uno de los galpones que aquí se utilizaba para la reparación de tanques, y tiene unas grúas muy impresionantes dentro de ese galpón, mide aproximadamente unos 150 metros, ahí se desarrolla el domo, el stand de lo que es la industria nacional, y tiene su lugar también en el Ministerio del Trabajo. Pero lo que allí se puede ver como espectáculo es la carroza del Bicentenario, que representaba la industria nacional. Todos recordarán con aquel Siam di Tela que giraba en el aire con esas heladeras. Las heladeras. El grupo Fuerza Bruta trabajaba sobre las mismas, iba subiendo y bajando en un espectáculo, bueno, con música, luces y demás. Bueno, ese mismo espectáculo está montado adentro del galpón y se puede ver cada 45 minutos se desarrolla ese show de Fuerza Bruta. Realmente es bastante peculiar verlo tan de cerca, ¿no? Porque uno en ese momento lo vio como pasar desde la calle, y hoy uno puede meterse adentro de la carroza porque la carroza pasa por arriba de uno, entonces ese Siam di Tela gira sobre la cabeza de los que van a pueden asistir a esta mega muestra. Por lo que entiendo, No, es que hay mucho para recorrer, eso le quería decir. Por lo que entiendo también hay un recorrido por toda la ciencia y por todos los avances tecnológicos que se han sucedido en el país desde los primeros. Sí, desde los primeros. Eso también está repartido en distintos espacios, diferentes espacios, y también, bueno, muchas luces también acompañando todo lo que es la puesta en escena de esta muestra, y de noche la verdad que se disfruta muchísimo todo esto. Hay una gran torre de esa de transporte de electricidad que está toda rodeada de luces y también unos láseres que la atraviesan, y por ejemplo también el stand de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires Ciencia y Tecnología, ahí hay una fábrica de helados en lo cual uno puede armar un helado a su gusto. Muchos están ya degustando. Sí, es más, yo ya voy para allá, sigan el programa sin mí. Hay una cola importante, bastante interesante, importante, ahí atrás de esa fábrica. Y también lo que tiene que ver con la cultura propiamente dicha, porque hay un stand de la Comisión Nacional de Biblioteca, que es una gran biblioteca que tiene 10 metros de alto, una envidia de muchos realmente esta biblioteca, 10 metros de alto, y uno puede como introducirse a esa biblioteca, y ahí hay un espacio interactivo en donde uno se para frente a una pantalla y puede estirar su mano y llegar a cualquiera de los libros, o si libros se despliegan en esa pantalla y uno los puede ir como hojeando. Creo que fui bastante gráfico. Sí, muy bien explicado, de hecho. Bueno, es más, ya, ni siquiera hace falta que estemos ahí, ya lo recorrimos. Difícil explicar igual eso, ¿eh? Son muy buenos. También la acompañaron a la presidenta de la Nación, distintos funcionarios, integrantes del Gabinete Nacional. Tal es el caso del ministro de Trabajo, que fíjense lo que nos decía sobre esta muerte. Estoy impresionado, a pesar de que he estado, porque tenemos un espacio muy lindo donde se cuenta la historia de la industria y el trabajo en la Argentina, así que tuve la oportunidad de haber recorrido esa parte, que es una minúscula parte de lo que es esta muestra sobre la importancia de la innovación tecnológica, la ciencia en la Argentina y sus distintas expresiones en la vida cotidiana de los argentinos. Ahí estaba entonces Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Las palabras que utilizaron la mayoría de los integrantes del Gabinete Nacional fueron estas, ¿no? Impactado, impresionado, espectacular, y realmente esos son los calificativos para darle a Tecnópolis. Sé que esta muestra también está dividida en 5 continentes, así lo llaman: tierra, agua, aire, fuego e imaginación. ¿Se puede ver claramente esta diferencia? Se pueden ver estos continentes. Yo les cuento que recién voy por la mitad, ¿eh? Algunas cosas no las he llegado a ver aún, pero sí eso de las diferenciaciones temáticas se pueden ir apreciando en cuanto a la composición de los domos. Hay algunos que son circulares, hay otros que son en forma de cuadrado, otros que son triangulares. Y también allí se pueden ver, a través de las luces, las distintas representaciones. Hubo momentos, décadas, años largos, en los cuales en el país quedó como bastante trunca, digamos, toda iniciativa de una industria, una tecnología. ¿Eso está representado de alguna manera también ahí? Sí, de alguna manera queda, no en forma tan explícita, digamos. Acá lo que, por lo menos pude ver hasta ahora, se trata de destacar todos los logros, ¿no? Sí. Respecto a la cuestión de la ciencia y de la tecnología y de la investigación también, y creo que lo que sí ronda en toda la mega muestra es el rol del Estado para propender precisamente a esto, ¿no? A la investigación y a fomentar la ciencia, la tecnología y la industria en un país. ¿Y las universidades tecnológicas públicas están presentes, me imagino? Están presentes también las universidades, toda la gran mayoría de las universidades nacionales y, bueno, las tecnológicas, por supuesto, y también todos los institutos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la tecnología, bueno, el INTI, el INVAP, el INTA, sí. Bueno, por nombrar algunos, ¿no? De los tantos que hay en el país, están ahí presentes. Comprendo. Sí. ¿Esta muestra hasta qué día va a estar abierta? ¿Hasta cuándo se puede visitar? Y esta muestra va a estar abierta durante 20 días, pero hay una idea de que se convierta como en un parque temático. Y esto sería bastante positivo porque podría ser una muestra permanente, ¿no? De la ciencia y de la tecnología, que se va a ir renovando momento a momento. Gerardo, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy esclarificador. Clarificador, creo que se dice. Sacale el es. Sí, o bueno. Esclarecedor. Exacto, las dos cosas fuiste. Bueno, muchas gracias. Que lo sigas disfrutando. Hasta luego. Escuchábamos a Gerardo Masochi, que es movilero de Radio Nacional desde Tecnópolis.